Adivina su olor y su aspecto de horror. Y mi zapato se embarró en el mar gelatinoso. ¡Tenemos que salir de aquí! Bueno, creo que lo único que podemos hacer es bajar y empujar. ¡Guácala! ¡Esto es repugnante! Su viscosidad es un asco en verdad. Y ya deseo vomitar, vomitar por la gelatinosidad. Que escapar, porque me voy a vomitar. ¡Fúchila!